Son 35 años dedicados a esto, cosas lindas que han pasado. Es un cable a tierra en cierto momento, que uno con otros chicos cuando formamos el grupo para pasar alguna cosa distinta a lo que se hacía en la vida cotidiana. Entonces empezamos con la música para tratar de llevar un cable a tierra, como que dice. Sí, soy uno de los fundadores del grupo, sí, con otros chicos que en su momento integramos el grupo. Soy el único que quiere. Sí, nosotros empezamos con otra música, no era lo que hacemos ahora. Nosotros empezamos esa música en esa época, que era la música, no era tropical, era la música moderna, que se le decía, estilo, qué sé yo, de los Moros, de Sergio Denny. Era esta música que se hacía. Y bueno, después, con el correr del tiempo, se tuvo que modificar la música porque ya la otra música no se hacía o estaba el furor de lo tropical, entonces ya tuvimos que volcarnos a esa música. Aparte ya con nuevos integrantes, porque siempre los chicos de que estuvieron en la primera formación ya se fueron alejando por distintos motivos, entonces la gente nueva que se fue incorporando ya fue... Ya venía con idea también, o ya venía con la música que se estaba haciendo en ese momento. Entonces se fue haciendo un cambio, de a poco se fue haciendo un cambio a lo que es hoy el grupo. ¿Cómo espera el festejo de este aniversario de la banda? Preparando todo con ansiedad, esperando que salga todo bien, brindarle a la gente un espectáculo que se sienta cómoda, que se sienta bien. Estamos poniendo todo el ahínco con los demás chicos del grupo, preparando todo para que ese día sea una fiesta. Se va a hacer ahora el sábado 25 de mayo en el centro de jubilados acá de Cañuelas. 22 horas se va a comenzar. Entonces estamos preparando a los más chicos, que ya escapo a esa parte porque ya tenemos distintos roles cada uno. Entonces ellos preparan unas cosas, yo preparo otras. Entonces supongo que no va a ser una cosa... Sí, va a ser una cosa linda, pero es más vale secreto que estamos... ¿cómo es? Porque lo vean en el momento la gente. Y bueno, mientras tanto sigue con su otro oficio también. Sí, por supuesto. No, la música es un hobby que tenemos nosotros, todos los chicos, porque todos tenemos nuestras ocupaciones, todos tenemos nuestro trabajo, así que en momentos libres es un cable a tierra, como te dije al principio, que cuando no trabajamos, entonces hacemos música y que es la música que nos gusta, lo que nos gusta hacer. Soy tecladista, la base de piano.